situación legal es que nosotros decimos, bueno, Pedraza está bien que esté preso, todavía no está procesado totalmente, está en una situación de cierta inestabilidad judicial todavía, pero bueno, lo importante es que esté preso. Nosotros lo que decimos es que acá toda la Unión Ferroviaria, todos los dirigentes de la Unión Ferroviaria fueron responsables ideológicos de esto, porque como se recordará la gente que está escuchando ahora en la radio, Mariano Ferreira solamente estaba planteando, junto con otros compañeros en la vía, solamente estaban planteando que unos compañeros que están en una situación de mucha inestabilidad, como es la precarización laboral, solamente fuesen pasados a planta permanente. Era un pedido básico, es decir, cualquier persona que tiene sentido común se tendría que dar cuenta de que no hay ninguna posibilidad, que la inestabilidad laboral es terrible, porque hoy estás y mañana no estás. Nosotros que somos del Frente Darío Santillán, que conocemos la situación de la Argentina Trabaja, de los compañeros y compañeras que hoy están con las cooperativas, sabemos lo que significa la inestabilidad, sabemos lo que significa en nuestras vidas la inestabilidad. Por eso Mariano solamente luchaba por eso. Por eso hoy, imagínate, desde el Frente Darío Santillán, desde la Compa, desde los compañeros de las cuadrillas, de las cooperativas, era imposible que no estuviéramos acá, ¿eh? Y venimos por convicción.